Todo aquí por vuelta a los entrenamientos después de dos jornadas de descanso. Y lo cierto es que todos estamos ilusionados en que el Elche siga batiendo récords, pero sobre todo que siga ganando partidos. El próximo sábado a las 6 de la tarde, el Elche se enfrenta al Huesca a las 6 en el Alcoraz. Vamos a ver si el Real Madrid sigue con esta magnífica racha que les afiance como líderes. Aunque hoy todos los focos han estado puestos en Juan Enrique, el nuevo vicepresidente del Elche Club de Fútbol, que hoy por fin pues ha dado su primera rueda de prensa, ha sido presentado oficialmente y vamos a escuchar sus reflexiones en voz alta. Los saludo a todos los que se encontréis con la radio de Deporte, con la radio de Ciencia Oficial, con la radio de Marca del Elche y para toda la provincia a través del 101.4. Televisamos la radio en general si nos puedes ver y escuchar como hacemos el programa. Y también desde Infoexpress.es, nuestro portal multimedia, puedes verlo, escucharnos, puedes ver, informarte absolutamente todo. Y si este programa no lo puedes escuchar en directo, pues grabado, lo dejamos colocado para que esta tarde, esta noche, mañana, lo puedas escuchar pasado de rato. Bueno, pues vamos a particulares. El nuevo vicepresidente Juan Enríquez ha sido presentado hoy y ha expuesto sus ideas con claridad. El empresario que supervisará y coordinará todas las áreas solo tiene un objetivo, el ascenso a primera división y modernizar todas las estructuras del club, que se dice pronto, pero que cuesta y parte de menos. Rosa Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Pregunta, vamos a entrar hoy en las redes sociales. Pues sí, precisamente al hilo de la rueda de prensa de Juan Enrique, preguntamos. ¿Qué es lo que te parece, que te ha parecido las declaraciones del nuevo vicepresidente? Por eso pedimos calma y no empecéis a poner ya vuestras opiniones porque no la habéis escuchado todavía. Vamos a poner prácticamente toda la rueda de prensa, que duró bastante, unos 20 minutos, tenemos tiempo. Os sugiero que lo tenéis en calma porque dice cosas muy interesantes, llamativas, novedosas. Desde luego, una cosa desapercibida su idea de nueva organización del club. Pero os pongo ya un aperitivo y lo que vamos a hacer es hoy, en vez de que Rosa nos vaya contando cada 10 o 15 minutos vuestras impresiones, lo vamos a dejar para el final, para cuando hayáis escuchado el grueso de la rueda de prensa, ya pongáis vuestras opiniones y entonces sí le haremos una buena cascada de opiniones para ver qué opináis, como digo, del nuevo vicepresidente de un adelanto. ¿Qué es el Elche 2.0? Un mensaje que el propio Andrés se está intentando introducir en la entidad para que la entidad se convierta en Elche 2.0. Pues esta es su respuesta. El 2.0 siempre es una corriente que yo no sé cómo se llama el tiempo. Siempre no. Yo creo que el Elche 2.0 ahora mismo todos y cada uno de los contextos de la institución es el Elche 2.0. Sí que es una manera de modernizar, de abrir a la sociedad. Yo creo que, como comentamos, tanto a nivel económico, ahora lo digo también a nivel de marketing, a nivel de internet, el club tiene que crecer, tiene que abrirse, tiene que ser mucho más transparente. Tenemos que, no me creo, que el tope de gente que te entregamos a los 6.900 que fueron otro día, no me lo creo. Entonces, tenemos que mejorar, tenemos que crecer, y en eso estamos cada uno de los que estamos acostumbrados. Enseguida vamos a escuchar prácticamente toda la rueda de prensa a nivel deportivo, que sin duda es lo que también interesa y no poco, y el equipo ha vuelto a los entrenamientos para preparar ya ese choque del próximo sábado a las 6 de la tarde en el Alcoraz, un partido en el que el técnico blanquiverde pierde por lesión a Palanca, a Miguel Palanca, que sufrió una rotura, finalmente rotura y no con ruptura, en el bíceps femoral. Esto normalmente son 3 semanas. En el caso de Palanca, yo ya no estoy tan seguro, teniendo en cuenta pues que ha sufrido estas lesiones hasta en 2 recaídas de la temporada pasada, y esto pues fundamentalmente aún no tiene que doler. Todo el apoyo para Miguel Palanca, que se termina con calma, se tiene que estar una semana más, dos más, tampoco hay que correr, pero que se recupere porque esto acaba de empezar y su concurso va a ser importante a lo largo de la campaña. Recuerdo también que el Consejo de Administración facilita el desplazamiento a los abonados para animar al equipo. Los abonados por 25 euros tendrán la entrada y el desplazamiento a la capital ostense. para el viaje se pueden retirar en las oficinas del Estadio Martínez Valero presentando el abono y para los no abonados el precio es de 40 euros. La salida el sábado a las 8 de la mañana desde el Estadio Martínez Valero. Y el equipo que si gana no solo seguirá siendo la comidilla de todo el país y en este caso de los más futboleros, no solo medios de comunicación, sino equipos, que es normal que esté en boca de todos que un equipo pues haya ganado los 5 partidos. No es sencillo. Claro que a lo largo de la historia solo 7 equipos lo han conseguido. En los últimos 20 años, 5. La última vez que un equipo consiguió esta cifra, no 5, sino hasta 7, es una de las más altas, 7 victorias consecutivas en el arranque fue el Málaga. Que además dio cortada su racha en la jornada número 8 cuando perdió aquí por 2 goles a 0. Bajardo marcó en el minuto 34 el número 2 y Miguel en los 8 goles en el 47 en 2 a 0. Bueno, pues el Elche, eso sí, ha tardado la friolera de 54 años en igualar este récord. Pero lo más importante es que lo puede superar, puede batir ese mejor registro de hace 54 años. ¿Cómo? Ganando. No será sencillo porque Huesca, por cierto, ha perdido muy importante también a Nacho Nuevo, el delantero, también con una rotura peligrosa. Huesca viene de ganar 2-4 en Lugo y además viene muy crecido con 8 puntos, que es su mejor arranque ligero de Huesca en los 5 años que lleva en la categoría. No será sencillo. El campo es pequeño, el acorar no es un campo fácil para jugar al fútbol y no. Pues, evidentemente, no siempre va a ganar, pero si se lo consigue, ya que al llegar hasta aquí, el equipo gana el combate del reto, digo yo, porque no se ha hecho nadar para morir en la orilla, o nadar para morir, pues el Elche conseguiría, si gana, como digo, el mejor arranque en toda la historia del club profesional, porque la temporada 43-44 se ha vuelto para 11 victorias consecutivas en el arranque, pero tienen dos derechos. Y para eso, como digo, y queda. Hay muchas similitudes entre la temporada de César Rodríguez y la de Fran Escriba, los dos técnicos que han conseguido este arranque espectacular de 5 victorias consecutivas. Y bastante común. Por ejemplo, en ambas ocasiones, el Elche comenzó la temporada jugando en casa. La temporada 58-59, el Elche ganó al San Fernando de Cádiz con victoria por 3. En la segunda jornada, otra consciente es que el equipo tuvo que enfrentarse a un equipo alicantino. Hace 54 años fue ganando al Eldense 1-4. En esta ocasión ganando en el Rico Pérez 1-2. Tercera coincidencia, de nuevo se jugó en casa el tercer partido de liga. Los invitados quedaban de nuevo por la mínima 4-3. César Rodríguez, que ejerció de jugador entrenador, abría el marcador a los 8 minutos de juego. Y la coincidencia es que el pasado 1 de septiembre, tercera jornada de liga, Jordi Sumeta abría el marcador también a los 8 minutos de juego contra los Mineros. Más coincidencias, por ejemplo, la cuarta jornada tuvo también que entrar mucho. El Elche tuvo que viajar hasta Andalucía hace 54 años. Los invitados metían 2-3 al Málaga, que en la Rosaleda. El tercer gol de los invitados lo marcaba el valenciano Agüero. Esta temporada el equipo de Fran Escriba viajaba hasta Córdoba, equipo andaluz, donde decía 0-1, con el gol de otro valenciano, Carles Gil. Y por último, la quinta jornada y última coincidencia, la que marca el mejor arranque ligero en la categoría, el Elche ganó al Atlético Cienzo. Y el Elche actual ganó al Sporting. Esta jornada nos dejó otro dato muy curioso. En la victoria frente al Atlético Celta, José Enrique Cardona marcaba el último gol del partido desde el punto de penal. Y este sábado, Eduardo Bacar marcaba el último gol del partido también desde los centenarios. Este Elche, de hace 54 años, acabó por primera vez en su historia en primera división. Por lo que, ¿qué queréis que os diga? Nos agarramos, lógicamente, a las puntas. Una pausita de voces de protagonistas. Elche Squash Club. Elche Squash Club. Nuevas clases dirigidas. Yoga, Zumba, Elche Ring. Ahora es el momento. Apúntate al Squash. Elche Squash Club. Si te gusta la buena cocina, usa lo mejor. Usa Pires. Consigue una verdad un conjunto de fuentes de la prestigiosa firma Pires. Tiempos de vídeo de alta calidad secretaría, atender por las horas más, alquiler de despacho desde 17 euros la hora o 180 al mes, alquiler de obra para pisos 21 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o en info@herrera5.com. Centro de negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. J. Diego, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazo. Aparado, dividido y rebajado. J. Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, en Elche. Teléfono 627-576-22. Diariofranquicerbe.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cantera, afición, nuestro equipo al detalle. Diariofranquicerbe.com, síguenos también en Facebook y Twitter. Diariofranquicerbe.com, el diario de la afición. Es la 1:30 en este martes 18 de septiembre de 2012. Vamos ya a sacar con la rueda de prensa de presentación de Juan Elix. Empezaba con los agradecimientos al presidente, al consejo de administración y a los aficionados por confiar en él. Es un hombre renovado, así es, nuevas son sus palabras y su presentación, porque no había hablado antes públicamente, pero lleva ya más de un año en el Elche colaborando y desde hace ya un par de semanas como vicepresidente oficioso y oficial. Empezamos preguntando de la rueda de prensa, porque cuando terminemos de escuchar lo más interesante, lo más granado de sus reflexiones, pues ya podréis darnos vuestra opinión a través de las redes sociales, qué os ha parecido su mensaje y en definitiva qué os parece poco él. Le preguntamos el por qué entrar en el chat. Lo que es Elche 2.0, que cada vez va a ser más familiar, es una corriente que intenta introducir, de modernizar todas las estructuras del club, de crecer, de abrirse, de ser más transparente, algo que le ha llevado a enfrentarse directamente con el presidente Thor, el director general de Alavés, con el perro Tomás Alvarado. Luego, bueno, no ha querido hablar de ese tema, evidentemente un enfrentamiento y no fuerte. Thank you. pregunta siguiente: ¿cómo crecer en este instituto de fútbol? Hay que tener, más imaginación, hay que luchar por cada compensado. Vamos a ver, la sociedad evoluciona mucho. Tener en cuenta que al fin y al cabo el fútbol es socio, desde mis años es socio de ahora. Tenemos que meter el sentido a cada niño, a cada padre, a cada abuelo. Así que por eso yo creo que con la obra de marketing, con hacerlo muy fácil a la gente que tenga, yo vendré los discos, pues, tenemos aficionados que más que aficionados me están actuales. Porque es verdad, hay que facilitar mucho para la gente. empresario valenciano que se ha convertido ahora mismo en el auténtico corazón y pulmón de consejo de administración, solo por debajo de la figura del presidente José Sepulcre, como ya empieza a pensar el nuevo Ramírez, hay bastantes diferencias. Pero lo digo porque la voz no sonará, pues a ver si se intenta con Radio Marca o con Teresa. Estamos escuchando la rueda de prensa de presentación de Juan Eguís y nos está sirviendo para escuchar sus reflexiones en Borda. Vamos a hacer una pequeña pausa, unos consejos y enseguida seguimos escuchando. Para mantener tu coche en buena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. El oficial y distribuidor de manos libres Pablo. Venta y colocación, 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por comprar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalier Sols, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7808-09. ¿Quieres que tu hijo dé sus primeros pasos en el fútbol y que su aprendizaje esté respaldado por un club de garantías como el Kelme? Escuela de Fútbol Lanchu, para niños de 4, 5 y 6 años. Abierto plazo de matrícula, plazas limitadas. Ellos entrenarán sobre césped artificial y la familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial Lanchu. Inscripciones en la pista en el parking de Lanchu. Los sábados por la mañana de 10 a 1, por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-28-6484. ¿Quieres iniciarte en la cocina? ¿Descubrir nuevos sabores? ¿Impresionar a tus invitados? La Verdad es que pone la colección de libros Escuela de Cocina. Recetas ilustradas que explicarás paso a paso con las que conseguirás convertir la comida en una auténtica experiencia. El próximo sábado, segunda entrega. Verduras por solo 2,35 euros con la Verdad. Si quieres montar tu propia empresa con un buen rastro, Centro de Negocios Herrera 5 es tu solución. Centro de Negocios Herrera 5 te ofrece desde 60 euros mensuales domiciliación de empresas con todos los servicios incluidos. Domicilio social, fiscal y comercial. Aviso inmediato de cartas urgentes y certificados oficiales. E-mail sin coste y disposición de despacho gratuito a mes. Más información en el teléfono 466-651-100 o info@herrera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. Opiniones de los oyentes a través de las redes sociales sobre las primeras palabras de Juan Eguís como presidente de Elche, exponiendo sus ideas de presente y de futuro. Seguimos escuchándolo porque reconocía que en esta nueva etapa en el club, para él, está siendo muy divertido. Por eso digo que el potencial que tenemos es enorme. Tenemos gente anónima. del club a toda la sociedad. Es lo que puedo creo que tenemos. Bueno, ahí están esas dos iniciativas, sobre todo preparar lo que va a ser el 90 aniversario, la próxima en 2013, el Elche cumple desde 1923, 90 años de historia, y la creación de Elche TV Canal en la red, para acceder, en este caso acercar el club a los amigos. Sigue hablando de la modernización del club. Todo conlleva, la cosa conlleva la otra, la idea de modernizar. Yo creo que todos, cada uno de los miembros del consejo, queremos cambiar. Está claro lo que tú dices. Hay que cambiar, la sociedad ha cambiado, evoluciona todo muy rápido. Lo que hace dos años estaba de ya se ha pasado de moda, y el fútbol es lo mismo. Los parámetros que se utilizaban hace 20 años de fútbol para no existir. ¿Cómo hacer que vayan más espectadores al estadio Martínez Valero? Tenemos que empezar a llevar al club. Vamos a empezar a planificar, vamos a empezar a trabajar sin con a medio largo plazo. De las cosas a corto plazo al final vamos a empezar bien, pero poco a poco. Así que nosotros asumimos la segunda vuelta un desastre, la culpa tenemos todos, los jugadores, los técnicos, nosotros, los asociados, todos tenemos la culpa, por aquí todos estamos en el marco. Pero la medida que hicimos de abono fue prácticamente por eso. Queríamos crear ilusión y es lo único que hemos conseguido. Hemos creado ilusión, no hemos hecho nada. Ahora mismo llevamos 15 de 15, y está muy bien. La comunicación, todo el mundo mira a Elche, está claro, a nivel nacional. Pero no hemos hecho absolutamente nada. Pero sí, hemos creado ilusión, que es básico para todo. Sin ilusión, también no estaría. Sin ilusión, también no estaría. Sí que les hemos dejado ilusión. Creo que lo hemos recobrado, ya tenemos ya el techo, los mismos también, que es abonado, que tendremos, ahora vamos a ir un poco a que medida, a medio largo plazo, lanzamos a esa gente no dormida, porque no contamos, yo me creo, que el personal sea el techo que tiene, no me lo creo. Y como no me lo creo, si ninguno del consejo lo cree, vamos a luchar para que bueno, pues no se lo creerá, pero no. Vamos a seguir escuchando frases, pero primero una rápida tanda de primeros comentarios que digan, porque ya llevamos escuchando un buen rato a Juan Anguís, de lo que opináis de sus palabras. Adelante, Rosa. Pues en esta primera temporada se están llegando ya comentarios como el de Conchi Alonso, que dice que se ponga en el presidente del convento muchos años mitos, que se cumple en los 6 años. Tanto es que no se entregó como habla Juan Anguís en primera, Pascual Carlos Serrano, en el comentario que serán importantes son los aficionados. Ya cómo es posible que la semana pasada me llevé a la familia a mi sobrino que no llega a 4 años y me dijo que tengo que pagar 10 euros por él, que le parece que tiene valentinas y le parece que es un José Fasoriano nos comenta que tan importantes somos los abonados, que salgas a cumplir y te disculpas por todo lo que se nos ha perjudicado estos años con los PAS. Si no, no vuelvo al estadio. Por último, te comento que Antonio Mateo dice: este señor desconoce a los mexicanos que han demostrado a lo largo de la historia que son capaces por sus propios aliados. Opiniones para todos los gustos, muchas más a través de Facebook y Twitter. Vamos a seguir leyéndolas en 5 minutos porque vamos a seguir escuchando palabras del vicepresidente Juan Anguís, primera rueda de prensa pública en lo que ha sido hoy su presentación. Heridas cerradas con el director general y consejero Tomás Alvarado. He hablado y las heridas no parece que lo diga muy bueno. Su objetivo, ¿cuál es su verdadero objetivo? Primera división. Como único, fin. ¿Dónde la prensa? Porque es la oportunidad que se va a brindar. El PP, tuvimos muchas conversaciones, creyó que yo podía entrar a Elche, y la verdad es que ahora no lo cambiaría por nada. Por nada. Sí, fíjate, yo creo más en cambiar la estructura. Si cambiamos la estructura, si hacemos un futuro moderno, los deportivos tardarán a corto plazo, tenemos suerte. 2.0, de la modernización de todas las estructuras, decías. Todos estamos de acuerdo. Vamos a ver, aquí no lidero nada. Es decir, aquí, lo que pasa es que, bueno, soy el último en llegar, soy el nuevo, parece que los cambios, pues lo provoqué yo. Lógicamente sí que ha ayudado, pero somos todos los que estamos, y todos tenemos claro. Lo que pasa que también es verdad que los cambios cuestan. Es normal, es muy humano. Se le preguntaba por la cantera. Una cosa mental. Primero, pensemos un poco todo lo que tenemos que hacer. El club, en segunda división, no se puede hacer fichajes. Todo lo que tenemos que trabajar es muy bien la cantera. Ojo. Lo que tenemos que hacer es regalar plata para la cantera. La cantera tiene que estar ahí. Por ejemplo, es muy preocupante que las selecciones sustituyentes, 6, 15, 6, la selección valenciana, no haya ningún jugador de aquí. Hay que empezar a pensar que primero tenemos que meter jugadores ahí. Cuatro años que antes de primer año. Hay jugadores de Hércules, de Real, de Levante, de Valencia, que no hay ninguno de ellos. Por supuesto que yo creo que se está trabajando muy bien en la cantera. Ya hemos recordado otra vez, estamos en el equipo de la juvenil, en el segundo equipo juvenil también ha subido a Liga Nacional, estamos también en el cadete de máxima división, es decir, todo lo que se perdió hace dos años se ha recuperado. Tienen que jugar máximo nivel. Para nosotros pues, es casi más importante que el caso. Puede ser para los juveniles, está jugando al máximo nivel, con el Real Madrid para encontrar la misma categoría y la exigente del país. Y ahí es donde tenemos que trabajar muy bien, tenemos los juveniles para ir trabajando. Y de ahí que muchos chavales para que puedan hacer su propio. Para pasar un buen cuidado en el equipo. Pero repito, yo creo que la cantera tiene que regalar las plantas. La línea del club es por supuesto mirar la cantera básica. La verdad es lo más barato y sobre todo lo más importante. Y hace el club, el seguimiento, la competencia, todos los parámetros que lleva la cantera. Se le preguntaba por reforzar al equipo en el mercado del invierno. Comentaba antes, yo creo que las carencias que van viendo, yo creo que se está mandando mensajes de que tenemos poco banquillo. Yo creo que no. Todos los jugadores son válidos, los 23 jugadores que tenemos ahora mismo, así que es verdad que tenemos lesiones. Pero vamos, que el consejo de administradores de la administración lo tiene muy claro, es un año muy importante por el 90 aniversario también, y va a hacer todo el esfuerzo posible para hacer el mejor equipo posible, y creo que lo hemos conseguido. Al menos es lo que desde fuera nos dice. A veces se cree mucho más desde fuera que desde aquí. Es curioso, yo que estoy fuera, claro, veo mucho. Yo vengo aquí y el comentario, no, hemos ganado el Hércules, allí, pero bueno, el equipo está bueno, vamos. Tercer partido, hemos ganado, pero el año que viene, el año pasado ya, palmamos, vale. Cuarto partido, vale, igual que el año pasado, ahora perderemos el cuarto partido. Quinto partido, no, es que vamos a creer. Vamos a dejar que trabaje, que el técnico trabaje, sin presión ninguna, ya no solamente al partido siguiente, sino que se acuesta. Pero pensemos, si puede ser, pensemos que no sé, vamos 24 días, a la 24 para 25, después de los 24 días. Yo creo que es un buen oficina, el equipo para mí, vamos, todo el mundo lo hace meter de fuera. Y aquí parece que si no está lesionado, que si no tengo banquillo, que si no sé qué, vamos 5 de 5, pues si perdamos 2, vamos a ser caos. Pero si es el mucho mejor. Hasta aquí, yo creo que va a dar juego, Creo que va a dar juego Juan Enguix, que desde luego tiene las cosas claras, al menos las dice. Bueno, vemos ya otra ronda de respuestas, vuestras opiniones en impostores.es, bueno, en este caso en Facebook y en Twitter. Rosa, ¿qué opinan después de la declaración de aquí los clientes? Pues José Molero nos cuenta que este tío habla mucho y que no le da ninguna credibilidad. También dice Adrián Martínez que este tío es un importante, pero ¿dónde está la pasta para jugadores de primera? Le parece un partido sin pasta. Por otra parte, Martínez Calderón nos dice que no puede ser más claro, ¿no? Muy sensato y claro, esperando que cumpla todo lo que propone y alcance nuestro objetivo. Y por último, tengo que Antonio Mateo dice que no nos prenda la duda este tío, o es que cree que generando celos en la propia entidad, ¿no? Porque alguien puede pensar, bueno, este hombre lo va a arreglar todo y los que estamos aquí no hemos hecho nada. Sí, comentarios de mucho tipo que ya empezamos a escuchar o a leer. Pero insisto, la idea es buena. Vamos a ver si se pone el que y empezamos a ver un poco ese éxito. De momento, solo podemos hablar bien. ¿Por qué? Ahí está el equipo. Él ha influido directamente en la creación de esta plataforma. De hecho, en el mejor lo trae él. Es una apuesta personal suya. Decíamos al principio en julio. Es una apuesta que puede ser clara por este club. Conocimiento sobra en el Cibar y le sobra. Experiencia como primera entrada no lo tiene. Por eso lo de la caricatura. En momentos que tengo cargo, careto, carón, todo. En momentos se ha acertado, pasa lo que pasa. A partir de Huesca se ha acertado. Leche ya lleva 15 puntos de quinto, solo lo había conseguido en 54. Ahora, lo de la estructura, modernizar el club, el Leche 2.0 suena muy bien. Pero de verdad, le van a dejar estampados con él. De momento ya hemos tenido la primera guerra de carriles. Y ahora, no hay duda. En fin, esperamos que os haya servido para conocer un poco más al personaje, no lo digo, sino que yo también. Que a partir de ahora tiene todavía mayor capacidad de decisión y de poder dentro de este Elche Club de Fútbol, de este Consejo de Administración y de este Elche 2. El año pasado, jornada número 5, el Elche Club de Fútbol era séptimo con 9 puntos. Empezó liderando las tres primeras jornadas porque ganó los tres primeros partidos, pero perdió los dos siguientes. La siguiente jornada, sexta y séptima, empató, no ganó hasta la noche. El Elche era séptimo con 9 puntos. El líder tenía 11, no los 15 que tiene en la actualidad. Y era Guadalajara, que ahora es el conejo. Le seguían Almería con 11, Alcorcón 10, Hércules 10, Sabadell 10 y Corto Batía. Estaba todo en 1. Así que vamos a esperar que el Elche Club de Fútbol siga viendo en popa y liderando la clase. La agrupación de gente de derecha vuelve a poner a disposición de los aficionados las camisetas derecha de la agrupación. La camiseta con la franja verde y el escudo está disponible a precio de 15 euros y en todas las tallas en la sede de la Rosa. Gracias también a todos vosotros por vuestra atención.